Víctor Gaticas. Lo perjudica bastante porque después de seguro que con esto van a comenzar fiscalizaciones bastante fuertes que nos perjudican a nosotros que somos los locales que estamos establecidos. Ahora, esto demuestra mi preocupación, que hace bastante tiempo yo lo estoy comentando, que es el exceso de venta de alcohol en el día. Las patentes que nosotros tenemos los autorizan a nosotros a vender alcohol desde las 7 de la tarde en adelante. Yo abro a las 8 y recién a las 9 subo la cortina para poder atender a la gente después de las 10 de la noche. Hay locales aquí que comienzan a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde a vender alcohol. O sea, si tú lo empiezas a vender a un menor de edad, o sea, vendes de las 3 de la tarde, de seguro que a las 5 de la tarde, 6 de la tarde ya van a andar curados. Entonces, eso deberían tratar de los locatarios en especial evitar, porque produce un problema para el barrio y para Carabineros, porque Carabineros tendría que andar día y noche preocupado de los borrachos, o sea, ¿cómo le van a estar vendiendo alcohol a las 3 de la tarde? Hay varios, hay uno en la esquina, allá hay otro en la esquina, allá hay otro, aquí por Ramírez también hay dos más, que comienzan a las 3 de la tarde vendiendo cerveza de litro previa, y no corresponde si tenemos patentes que dicen que funcionamos desde las 7 de la tarde, y ellos se escudan por el tema de la patente restaurante, pero lo que menos venden es comida. Claro. Tremendo problema porque a un niño que tiene, no sé, 18, 15 años, es una bomba de tiempo. Si ustedes mezclan eso con alcohol, se creen los dueños del mundo, más si andan con armas blancas, no, es un descontrol, es un descontrol. Por lo mismo nosotros, al menos acá, tratamos de trabajar en horarios como corresponde. Lo otro, que siempre comienzan después a echarle la culpa a que hay poca fiscalización de Carabineros. Nosotros tenemos todos los días fiscalización de Carabineros. Todos los días pasan las patrullas, los piden patentes, los ven que no tengamos menor de edad. Pero lamentablemente hay cosas que escapan a eso. Tendrían que estar a instalar una comisaría aquí casi para poder estar todo el día preocupados de ese tipo de situaciones. Y ahí también tienen que colaborar los locatarios y poder controlar un poco la venta de alcohol. Porque es una fábrica de curados, o sea, si a las 3 de la tarde vende alcohol, a las 9 de la noche ya andan curados. Mi nombre es Gatica, sí, ya. Vocero de los...